favor, todos de pie. Muy buenos días. Se abre esta audiencia pública en el caso Torres y otros con Argentina. Mi saludo y mi bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representante de las presuntas víctimas y a la delegación del Estado. El día de hoy vamos a escuchar la declaración de una presunta víctima y hacer las preguntas pertinentes en dos pericias. Para la Comisión Interamericana, este caso representa especial importancia por dos razones fundamentales. La primera es el primer caso que sometemos a la Corte de una desaparición forzada en Argentina en democracia. La naturaleza de este caso tiene que ver con problemas que actualmente sigue enfrentando Argentina, que vienen de algunas leyes de la dictadura o leyes post-dictaduras que tienen un tratamiento a la juventud donde identifican con muchísima claridad la peligrosidad de los jóvenes. El caso de Iván, este caso trata de una visión del joven como enemigo, de los jóvenes como peligrosos frente a una sociedad que quiere vivir teóricamente en paz. María Leontina Millacura Yaipén. Bueno, ese día jueves 2 de octubre del 2003, mi hijo salió a las 3 y media de la tarde de la casa diciéndome: mamita, voy a jugar un partido de fútbol y ya vengo temprano. Entonces ese día que él sale, salió, yo lo esperé, él nunca solía quedarse en ninguna parte ni tan tarde de la noche. Fueron las 11 de la noche, las 12 de la noche, mi hijo no llegó. Yo me preocupé, esa noche no dormí en toda la noche. Al otro día, muy temprano, agarro el teléfono y llamo a la comisaría primera porque sabía que ellos solamente lo detenían para pegarle, hostigarlo, torturarlo y decirle cosas horribles como chorro, ladrón, de todo. Entonces, cuando yo llamo a esa comisaría, me atienden los agentes de esa comisaría y me insultan y me dicen: ¿para qué lo querés a tu hijo? Lo mandamos de viaje. Y ahí empezó mi lucha con los policías, primero todos los días yendo a la comisaría para ver si ellos me devolvían a mi hijo. Aún yo sentía los gritos de mi hijo adentro, yo la escuchaba que él estaba adentro, y ellos solamente lo negaban y me insultaban. La policía, a él le tenía mucha bronca, lo empezaron a detener, a torturarlo, a llevarlo por los cerros, y la relación con la policía era continuamente muy mala de parte de la policía hacia mi hijo y hacia toda la familia. Y cuando lo saqué por los medios, a los 13 días, se hizo presente el jefe de la comisaría en mi casa diciéndome que ahí sí me tomaban la denuncia. Pero cuando yo llego a la comisaría para que yo me tomen la denuncia, tampoco me la quiso tomar. Decía que me tomen una averiguación de paradero. Y yo ya me di cuenta que era una denuncia, que no era una averiguación de paradero, si bien porque mi hijo no acostumbraba a salir en ninguna parte o quedarse. Y así empecé a denunciar a los jueces, a los fiscales, me fui a todas partes y en esos días ya encontré a las abogadas. Y juntas empezamos a buscar, a denunciar. Y ninguno me dio respuesta, nadie me dio respuesta. Yo empecé a denunciar a los fiscales, se me reían, los jueces me echaban, se burlaban y me decían para qué lo quería. La comisión pudo observar cómo el Estado federal hizo intentos que no tienen hoy en día ningún avance en la investigación, pero que sin embargo, además de las complejidades de la investigación, obtenían como respuesta un Estado federal que nunca aportó nada a este proceso. Y no solo eso, entorpeció la labor y siguió aplicando la ley que dio origen a la detención y posterior desaparición de Iván Torres. Por eso lo que se pide es una investigación exhaustiva que tienen que exigirle al gobierno de la provincia de Chubut y en todo caso también el llevar al gobierno nacional, cuando fue hecha la denuncia, ya fueron de la Secretaría de Derechos Humanos a la provincia de Chubut, pero volver otra vez a reabrir bien a fondo esta causa para que aparezca Iván Torres. Bueno, continuamos en La Lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos La Plata. Escuchábamos un audio relativo al caso de Iván Torres, desaparecido hace casi 10 años ya, ¿no, Pato? Tenemos claro, una reseña sobre el caso. Claro, así es, desaparecido hace ya casi 2 años, el 2 de octubre del 2003. Recordemos que desaparece Iván Eladio Torres, o denuncian esta desaparición su familia en la primera comisaría de Comodoro Rivadavia. Él era un chico de 24 años que había nacido en Chile y que muy pequeño se había venido ya a vivir ahí a Comodoro Rivadavia, en Chubut. Uh-huh. Siguió el caso en enero del 2004. La madre, que se escuchaba ahí en el audio, sí, que es María Leontina Millacura, se instaló en la comisaría por 3 meses en una acción de protesta reclamando, obviamente, que le devolvieran a su hijo. En enero del año 2005 mataron a David Hayes en la alcaldía de Comodoro Rivadavia. Una semana antes le había escrito una carta a María, a la madre de Iván, uh-huh, en que había visto cómo el día 2 de octubre del 2003 le pegaban a Iván entre varios policías en el patio de la comisaría. O sea, que era un testigo del caso. Exactamente. Después, el año ya 2005, el 13 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia realizada el 14 de noviembre del 2003 por la desaparición forzada de Iván. Uh-huh. En octubre del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a favor de 20 personas, que son amigos, familiares y abogados, requiriendo al Estado argentino proteger la vida de todas estas personas que ya había mencionado antes. Uh-huh. Ya en julio del 2007, María, la madre de Iván, se enteró de que Walter Mancilla, un testigo protegido por la Corte Interamericana, estaba muerto. En febrero del 2008, la Corte volvió a requerir al Estado argentino adopte medidas a fin de proteger la vida y la integridad física de las personas que aún estaban con vida y que pueden ser testigos, claro, o cercanos en el caso. Uh-huh. Se rechazó el pedido de ampliación de protección a favor de Iván por ser una cuestión de fondo que permanece ante la Comisión Interamericana. Y recordemos que el 24 de julio pasado se terminó el plazo que tenía el Estado argentino adoptar las medidas que la Corte, claro, le había mandado. Justamente, uh-huh, los audios que escuchábamos era de una audiencia del año 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando el caso en la Corte Interamericana. La Corte sancionó al Estado argentino en el año 2011 y lo mandó a que realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por el caso Iván Torres, realizar una investigación sobre el destino, el paradero de Iván, sobre los hechos objeto del caso, medidas legislativas para tipificar como delito la desaparición forzada de personas. Esto lo comentamos el año pasado. Sí, sí, me acuerdo. Recién, sí, en el año 2011 se tipificó en el Código Penal argentino el delito de desaparición forzada de personas en el país de los 30.000 desaparecidos y a partir de la sanción al Estado argentino en el caso Iván Torres. Y por último, bueno, adecuar el derecho interno a los estándares consagrados, decíamos, y medidas de compensación económica. El Estado no hizo ninguna de esas cosas en el caso de Iván. Como decías vos, se venció ese plazo para realizar todas estas medidas y ahora lo que se está evaluando, comenta Verónica Heredia, que es la abogada de la madre de Iván, de María Millacura, se está evaluando llevar el caso a la Corte Penal Internacional. La sanción fue de la Corte Interamericana. Se está evaluando, si el Estado no cumplió, llevarlo a la Corte Internacional. Dice Verónica Heredia, la falta de cumplimiento tiene como consecuencia la desaparición de César Monsalve, ¿no? Lleva a que hoy en Chubut tengamos una nueva desaparición forzada. Con mucho horror estamos viendo que esto se va a seguir produciendo si el Estado no adopta ninguna medida para modificar esta cuestión. Y bueno, recuerda también Verónica Heredia, la abogada de la familia de Iván, los casos no solo de este pibe, que también fue en Jujuy después de Iván, César Monsalve, sino Luciano Arruga, Daniel Solano, Facundo Rivera, Julio López, le sumamos desde aquí, casos y casos de desapariciones forzadas en el gobierno de los derechos humanos, pese a que lo siguen negando, ¿no? Cuando vino, la última vez que vino la presidenta a La Plata, justamente se encargó de decir eso. Estamos todos vivitos y coleando y nadie desaparece. ¿Rememoramos eso? A ver, lo ponemos. El momento de la obsecuencia. ¡Hola La Plata! ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. ¡Hola La Plata! ¿Cómo están? Los que están en la radio pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado. Al contrario, estamos todos vivitos y coleando. El momento de la obsecuencia. Cuando un país como el nuestro, que vivió lo que vivió, y tal vez pocos lugares del país entiendan con mayor profundidad la tragedia que se abatió sobre todos los argentinos el 24 de marzo de 1976. Esta era una ciudad de gente feliz, esta era una ciudad de gente progresista, esta era una ciudad, y en esta Argentina maravillosa, chicos, que ustedes tienen, y me refiero a ustedes, tan jovencitos, que tienen la dicha de vivir en un país democrático donde pueden decir lo que quieren, hacer lo que quieren, votar a quien quieran y gritar lo que quieran, no saben el tesoro que tienen. Nosotros que vivimos con miedo, miedo era el que teníamos nosotros, miedo que se te pone en la boca del estómago y que no te deja pensar ni reaccionar, porque era el miedo a desaparecer, era el miedo a lo que te podía pasar por el solo hecho de ser joven. Ni siquiera hacía falta haber militado en algún lado. Bastaba que te encontraran en alguna agenda de alguien, o que alguien te nombrara, o que alguien te hubiera visto con alguien, para que entonces, como dice esa fantástica canción de Charly García, los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. No hay que enojarse, primero porque te arrugás, y segundo porque se te agría el corazón, el alma, transmitís mala vibra, y cuando das mala vibra, también recibís mala vibra. Por eso, buena onda para todo el mundo, y a pesar de las tragedias, los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. ¡Gracias, La Plata! Un abrazo fuerte para mi querida ciudad. Muchas gracias a todos. El momento de la obsecuencia. Bien, los que están en el aire pueden desaparecer, pero este programa no va a desaparecer. Y además, esa canción, Los Dinosaurios, no hablaba sobre la dictadura porque es anterior a la dictadura militar. Muchachos, pongámonos las pilas. Y además, estamos todos vivitos y coleando. Bueno, pregúntenle a la familia de Iván Torres, a la de Julio López, a la de Luciano Arruga, a la de tantos, a la de Daniel Solano y a la de tantos otros. Última cosa que vamos a mencionar en este programa, referido a juicios a los genocidas, porque esta semana se inició y terminó en la misma semana un juicio más a los represores de la última dictadura, en este caso a un milico, su mujer y una médica, por apropiación de hijo desaparecido, el caso de Elena Galinaria Binet, joven que nació en cautiverio y que fue apropiada por este milico Domingo Luis Madrid, su esposa, y la médica Silvia Kirilovsky le truchó la partida de nacimiento. Varias cuestiones con este caso muy particular, ¿por qué? En realidad el caso había estado abierto, la denuncia, durante varios años en la justicia federal, y se había dado por cerrada el mismo juez Blanco, Manuel Humberto Blanco, juez del Tribunal 1 de La Plata, la había dado por prescripta la causa en el año 90. Casi 20 años después, Elena, por su propia voluntad, se presentó de nuevo a la justicia como querellante en el año 2009, alegando que era un delito de lesa humanidad que no estaba prescripto, y Blanco tuvo que volver a abrir la causa y procesar a Domingo Luis Madrid, este represor de la Brigada de Investigaciones de La Plata. En el medio de esa, bueno, cierre y luego reapertura de esta causa, murió el tipo que había sido el entregador de Elena. Elena había nacido durante el cautiverio de su madre, pero no se sabe, porque el Estado nunca lo investigó, en qué centro clandestino de detención estaba su madre, María Leonor Abinet, cuando dio a luz a Elena. Lo que sí se sabe es que fue Carlos Bercellone, un represor de la Brigada de Investigaciones de La Plata, el que sacó a Elena y la entregó. Muy probablemente sea la Brigada de Investigaciones, pero eso no lo tenemos que decir nosotros, lo tiene que decir el Estado. Justamente en este juicio que se hizo, Elena pidió a Domingo Luis Madrid, su apropiador, que diga de dónde la había sacado, en qué lugar había nacido, como parte de la tarea de reconstruir su historia, su identidad real. Bueno, este milico se llevó ese secreto, pese a ser condenado, fueron condenados finalmente, 10 años le dieron a Domingo Luis Madrid y su esposa María Mercedes Elichard, y 5 años a Silvia Kirilovsky, la médica platense, que anotó como hija biológica de este matrimonio a Elena Gallinari Abinet. Un juicio más, un juicio que es recortado, porque decimos siempre, los juicios deben hacerse por toda la cantidad de delitos que se cometieron en los centros clandestinos de detención. En este caso no se sabe en qué centro clandestino de detención. Bueno, pero es también en todo caso responsabilidad del Estado investigar las cosas hasta el final y no de manera parcial. Un nuevo juicio entonces en materia de apropiación de hijos de desaparecidos. Suman en total en estos 10 años de caída la ley de impunidad 16 juicios en 10 años, 16 juicios que tienen que ver con apropiación de hijos desaparecidos, que incluyeron 58 casos y se obtuvieron 67 condenas sobre un similar número de represores. Recordemos, de esos 58 hechos juzgados, ¿no?, en 16 juicios, hay un total de restituciones entre el 83 y el 2013 de 108 identidades y, como decíamos, 3/4 de las 500 casos de jóvenes apropiados durante la última dictadura están pendientes de resolución. Así que un juicio más, en realidad, no modifica sustancialmente lo sucedido en la ciudad de La Plata en términos de juzgamiento de los represores. Tenemos hasta el momento 49 represores juzgados y condenados en La Plata para una ciudad que tuvo al menos 12 centros clandestinos de detención. Y tenemos, en realidad, unos 80 tipos más procesados para ser juzgados. Es decir que entre los 49 ya condenados y los 80 que todavía están, no superamos los 130 represores que van a ser condenados en todo este proceso. Pues no hay más causas, no hay otras causas, no hay procesamientos nuevos, por lo menos hasta el momento. Y se están pidiendo nuevos procesamientos, pero la justicia, como siempre, a cuentagotas y lentísima.